en estos días recorriendo los pueblos aquí en Mérida. Estoy en visita pastoral hoy, día de Santo Domingo de Guzmán, aquí en la población de Santo Domingo, en el páramo. Y hay que ver lo que el abismo que existe entre lo que se dice y lo que se hace. Se llama el diálogo, pero existe toda una actuación que está muy lejana a ello. La gente, ¿cómo sufre la carestía, el desabastecimiento, las colas? Pero junto a ello, la actuación de que lo que se reparte no se reparte en función de la persona humana. Si lo primero le doy a los míos y si queda algo, pues para los demás. Lo que significa el rompimiento de todo orden moral, porque quienes les toca comprar y distribuir, vender, pues, cualquier producto, una cosa es el recibo que le dan por el precio oficial y lo que tienen que pagar fuera de eso para poder llevárselo, y después pasar por una serie de alcabalas en las que hay que ir dejando las cosas, y si no se vende a los precios estipulados, con los cuales no solamente no gana, sino que va a pérdida, le es quitado, es decir, un robo para repartirlo entonces a su gente.